whatever that means, into a crisis. Trying to get up that creepy hue of hope for a destination. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Ask me. isolation. So you build that wall. Yes, you build that wall. And you make it stronger. Well, you have no right to ask me how I feel. You have no right to speak to me so kind. Someday I might find myself looking in your eyes. But for now, we'll go on living separate lives. Yes, for now we'll go on living separate lives. Esta canción hizo parte de la banda sonora de la película White Nights de los 80. Phil Collins con Marilyn Martin y Separate Lives en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 10 de mayo, año 2007. El cantante Akon se disculpó después de que se publicaran por internet imágenes de él bailando provocativamente en el escenario con una adolescente. Esto llevó a que la compañía de telecomunicaciones Verizon se retirara como patrocinador de su gira por Estados Unidos con Gwen Stefani. El incidente tuvo lugar el 12 de abril en Trinidad, donde Akon actuaba en un club nocturno. Más tarde se informó que la niña tenía solo 14 años. En un comunicado, Akon dijo que no sabía que la niña era menor de edad. Dijo: "Quiero disculparme sinceramente por la vergüenza y el dolor que le he causado a la joven que se unió a mí en el escenario, a su familia y a la comunidad de Trinidad por los eventos de mi concierto". Bueno, todo aclarado, las respectivas disculpas. Al parecer la niña tenía una apariencia de ser, de pronto de tener ya siquiera 18 años. En Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Vamos con una de Akon del año 2006. Don't Matter. Esto es Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Forever.

estrellas de medianoche. Una power ballad. Una canción de Aerosmith de la banda sonora de la película Armageddon, protagonizada por Bruce Willis.

Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. That we'd be better parted. It's gonna hurt me, but I break away from you. Well, just give me the sign. I Feel, canción de Ambrosia. En Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en mayo 10 del año 2011 que la agrupación The Cars, disuelta desde 1988, lanza su álbum Move Like This y da inicio a una gira con un concierto en el Showbox de Seattle, la ciudad de Seattle en el estado de Washington en los Estados Unidos. La reunión no marcha como se esperaba, las tensiones pronto resurgen y la gira se interrumpe después de menos de un mes. The Cars no vuelven a tocar juntos hasta su incorporación al Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2018. Como que no se iban bien entre ellos, aunque en cuestión de música les iba bastante bien. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Una de sus baladas, porque ellos también tocaban temas bien subidos, bien pops, tocaban rock. Esta de 1984, la vocaliza Benjamin Orr, la compuso Rico Kasek. Drive, The Cars, en Estrellas de Medianoche. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go nothing's wrong. What the? Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang you when you call? Who's gonna pay attention to your dreams? Yeah, who's gonna plug your ears when you nothing's wrong? But who's gonna drive you home de Medianoche, una balada siglo XXI. My beating a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. Falling in the deep. You have my heart instead. Las grandes canciones de Adele, esta, Rolling in the Deep. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, solo baladas hasta la una. Las primeras dos horas así, con soft music, love songs, como esta de All I Wanna Do Is Make Love to You, Heart. With a smile.